Espero que me excusen el atrevimiento de abordar un tema fronterizo en que no soy experto, porque además, ocupado casi diariamente como estoy en visitas a los pueblos de mi diócesis para confirmar en la fe a sus habitantes y administrar el sacramento de la confirmación a sus jóvenes y a sus niños, no he podido preparar nada con un mínimo de dignidad. Y sobre todo, no he podido aprender como quisiera las lecciones de los maestros que me han precedido en temas afines, el padre Carreira y el doctor Bermudo Meléndez. Como consecuencia, mi exposición tras la de estos maestros será ciertamente inadecuada, temo que acaso reiterativa, y esperemos que no demasiado discrepante, porque en caso de discrepancia ellos tendrían la razón. Ante todo, una pregunta. El tema de la evolución de las especies vivientes, y en particular el del origen del hombre por transformismo, ¿interesa al teólogo? La respuesta es, por razones pastorales y de pedagogía religiosa, interesa mucho, dadas las ideas y los equívocos que circulan por ahí. En el plano de la ciencia teológica, su importancia es más escasa. No porque no la tenga el tema en sí mismo, sino porque la teología es una ciencia que parte de la revelación. Y la luz de la revelación, muy orientadora, pero muy sobria en el orden cognoscitivo, ilumina principalmente la relación causal y final del mundo y del hombre con Dios, y no tanto las cuestiones acerca de la formación y la estructura de las cosas. La teología, como la filosofía, lleva a situar la visión recortada de las ciencias positivas en una perspectiva de totalidad, buscando la causalidad radical de la realidad mundana. Ahora bien, una vez determinados ciertos atributos de esa causalidad, los distintos modos con que brotan de ella las realidades derivadas no pueden ser determinados por la ciencia teológica. Las descripciones del proceso de formación de las cosas visibles, si se mantienen en el ámbito científico o fenoménico, son casi indiferentes para el teólogo. Es lo mismo que haya una serie de orígenes discontinuos o un proceso unitario, que el universo esté en expansión o que su dinamismo se enmarque en una estabilidad geométrica. Porque las palabras de la revelación se ajustan a la ley de la encarnación, es decir, expresan la relación de las cosas con Dios por los medios de expresión aptos para situar ante Dios al hombre a quien se habla, y no intentan formular la estructura de las cosas, darnos propiamente ciencia. Para expresar, por ejemplo, la correlación entre el hombre o los astros y Dios, es indiferente, aún ahora, hablar en términos aparenciales geocéntricos o en términos heliocéntricos. Y la clasificación del Génesis, cuando afirma la creación divina de las varias partes del universo, con ser tan popular y aparencial, no es menos sensata y legítima que la de un astrónomo. El teólogo sabe que todas las cosas provienen de una intención y de una acción de Dios. Y el hombre de manera especial. Aquello por lo que el hombre, aún brotando de la materia cósmica, trasciende a la naturaleza y es persona, a imagen y semejanza de Dios, es creación inmediata del mismo Dios. ¿Tenemos acaso revelación histórica acerca del modo de formación del organismo humano? El Génesis hace un bellísimo relato en que el cuerpo humano aparece formado de la tierra o de la materia cósmica, lo cual es un hecho evidente. Pero el relato es antropomórfico y no es fácil precisar los límites del antropomorfismo. Y es esquemático. Atribuye la obra a Dios sin esclarecer el procedimiento. Por tanto, el criterio de la Iglesia, indicado por Pío XII, es que si por otra vía aparecen indicios acerca del procedimiento, sean explorados libremente y que se acojan las conclusiones ciertas de la investigación científica, como también las de la exégesis bíblica. Consecuencia, como el teólogo no tiene por ahora luz propia suficiente sobre el modo de formación del organismo humano, desde su perspectiva, ni rechaza ni favorece la tesis evolucionista. Acoge los hechos probables, si los hay. Deja al científico las explicaciones fenoménicas en el nivel de los hechos. En cuanto a la causalidad total, que es problema extracientífico, el teólogo no acoge cualesquiera explicaciones, porque proyecta sobre los hechos una luz propia, a saber, ciertas determinaciones esenciales, ineludibles cualquiera que sea la explicación fenoménica. Y esa luz específica dimana de algunos principios revelados o demostrables acerca de la causalidad divina, los cuales valen con evolución y sin evolución. Más adelante volveremos sobre tales principios. Ahora, de entrada, sería conveniente repetir una observación que publicó ya en su tiempo Bergson en La Evolución Creatriz. Aunque algunos niegan la evolución física, advertía Bergson, no se pueden negar los hechos. ¿Qué hechos? Las relaciones de parentesco ideal entre las formas vivientes, mostradas por la embriología y por la anatomía comparada, y la sucesión cronológica en la aparición de esas formas, mostrada por la paleontología. Y estos hechos imponen una evolución real, pero atención, puede ser real física, o puede ser real en un orden suprafísico. Imponen como mínimo una evolución en el pensamiento creador o en el plan de organización vital inmanente a la naturaleza. Y añadía, las cuestiones verdaderamente importantes para el filósofo, para el teólogo, son las mismas. Tanto en el supuesto de un evolucionismo ideal, ideal real, como en el más favorecido de un evolucionismo físico. Un primer grupo de observaciones teológicas sobre la evolución tienen que referirse a lo que parece ser el estado de la cuestión en el campo científico, de los cuales han hablado con más autoridad, perdónenme que yo les hable con la mía escasísima. Hay todavía ahora algunos naturalistas, que niegan el hecho de la evolución física. Lo recordaremos pronto. En todo caso, hay que preguntarse por qué ha habido, o sigue habiendo en parte, recelos entre la teoría evolucionista y los teólogos. Como saben, en los comienzos, en el siglo XIX, la teoría evolucionista era una hipótesis. Entonces, lejos aún de una suficiente comprobación empírica. Y sin embargo, se convirtió enseguida en un tópico generalizado, en un dogma acientífico. Su éxito se debió en parte a que desembarazaba verbalmente de un problema a los perezosos. Y se debió sobre todo a la atmósfera del Kulturkampf, porque aunque a Darwin no se le ocurrió nunca oponer entre sí Dios y evolución, en un clima inficionado de cientismo pseudo-metafísico, la teoría fue utilizada por muchos como cauce de la corriente crítica antirreligiosa preexistente entonces, ya en forma de ateísmo o de antibiblismo o de antirrevelación. Y todavía ahora es vehículo de ciertas propagandas que intentan deslumbrar en nombre de la ciencia. En el tronco de la hipótesis evolucionista, nos referimos a su primera fase histórica, se enrollaron dos vicios anticientíficos que no tienen nada que ver con ella. Primero, la reducción de la ciencia a lo verificable en sentido mecanicista. Y segundo, la extralimitación cientista por la que se pretende explicar la totalidad de lo real desconocida, con un método que por definición solo sirve para lo parcial. Hay, para empezar, una omisión de lo trascendente, bien sea en forma de agnosticismo o de pura abstención metódica. Juan Pablo II ha vuelto a decirlo a los teólogos en Salamanca. La cultura actual tiende a silenciar la dimensión trascendente y, por tanto, la cuestión de Dios y de la revelación cristiana, porque está dominada por los métodos de las ciencias naturales y por filosofías que dan validez exclusiva al principio de verificación empírica. Pero lo más grave, lo más significativo de esa fase inicial de las teorías evolucionistas es que se incurría en la omisión de lo más verificable, es decir, la realidad característica del sujeto pensante. Es un caso de increíble ceguera, típico de la segunda mitad del siglo XIX y primeros decenios del XX. A fuerza de mirar al objeto exterior de nuestra percepción, los científicos de entonces, en gran número, se desentendían del sujeto percibiente. Y había, espero que no haya, quienes presumían de pensar científico. Y mientras postulaban lo que no se verifica ni puede demostrarse, por ejemplo, la reducción de lo espiritual a procesos físicos, olvidaban la patencia inmediata de esa realidad irreductible. Si reflexionara un poco, verían que las leyes físico-matemáticas aplicadas a la materia no significan en lo propiamente subjetivo. Desde luego, nada en cuanto al pensar, anticipar el futuro, proponer o desear con libertad, es decir, con independencia de la situación o condicionamientos reales, aunque esta independencia sea solo intencional, pero la intencionalidad es una enorme realidad. no solo ahí, sino incluso en el campo de la sensación y en el de toda la actividad física. Entre los factores mecanicistas que subyacen al acto de ver o de oír, y estos actos hay ciertamente correlación y unidad estrechísimas. Pero estos actos de ver y de oír son una novedad absoluta respecto a los factores mecanicistas. Es una evidencia primaria que después de explicar los fenómenos de transmisión, reflexión, refracción, etc., de las vibraciones luminosas, todavía no hemos entendido el hecho de percibir, a pesar de que hay muchos convencidos de que con alegar los datos mecánicos ya lo han explicado todo. Notemos que esta mentalidad mecanicista, esclavizada a un objetivismo recortado, desconocedora de lo peculiar del sujeto, no solo está ciega para lo trascendente divino, mucho antes está ciega para el hombre como persona. Y por eso, en una fase ya superada, se ha abusado tanto de algo que es precisamente lo más antievolucionista que cabe imaginar: el truco del común denominador. ¿En cuántos libros naturalistas se acumulan y clasifican los hechos semejantes que aparecen en toda la escala de los vivientes? Y al fin se extrae un residuo común para los vivientes orgánicos. Y a ese residuo se rebaja sin más al hombre, despreciando toda la magnitud aplastante de las diferencias, es decir, negando la evolución. Estos abusos o equívocos extracientíficos, al enturbiar la tesis evolucionista, necesariamente tenían que suscitar entonces la legítima oposición de muchos teólogos. Y aunque los científicos han purificado maravillosamente los planteamientos, como continúa la inercia subcultural y propagandística, no es extraño que haya todavía formas de incomprensión y de recelo. En realidad, si volvemos los ojos al principio, al siglo XIX, es fácil comprobar que el enfrentamiento entre partidarios de la fijeza de las especies y partidarios de la evolución, de la gran batalla del siglo, es cosa de naturalistas, no es propiamente cosa de cristianos. Linneo, fijeza de especies. Buffon, Lamarck, evolución. En la Biblia no se plantea tal cuestión. En el pensamiento cristiano hay muestras eminentes, bien conocidas, por ejemplo San Agustín y sus raciones seminales, de una concepción evolucionista. Por eso sería inaceptable, en una perspectiva histórica, la dicotomía según la cual evolucionismo es patrimonio de la cultura laica y antievolucionismo de la eclesiástica. La reacción eclesiástica de fines de siglo y comienzos del actual, o mejor dicho, la reacción de los creyentes, fue contra la extrapolación. Y digamos de paso que ha sido plenamente corroborada por el desarrollo actual de la ciencia. Y si tratáramos de aportaciones científicas experimentales, el hecho es que entre los descubridores y estudiosos de las formas primitivas del hombre en el campo de la paleontología, descuella desde comienzos del siglo XX numerosos sacerdotes. Por ejemplo, los descubridores de la Chapelle-Ossin o Vermeyer, que tanto pisó tierra española, Breuil, etc. la conferencia del doctor Meléndez es una prueba más. Y todos anteriores a Tenard de Chardin. Y en el plano de la investigación positiva, más importantes que él. En el campo teórico, tampoco es posible olvidar, mucho antes de Tenard, la posición del católico Mivart en el siglo XIX. Una segunda observación. En el campo a que se refiere la teoría de la evolución, lo que más importa es establecer la relación verdadera entre las ciencias positivas, de un lado, con su descripción y su determinación de las leyes o constantes de los fenómenos, y la visión causal o total de la filosofía, y en particular, la de la teología, a la luz de la fe. Como acaba de reiterar el Papa, hablando en la Universidad de Madrid, los malentendidos se superan con una mejor comprensión de los respectivos campos del saber y con el reconocimiento de los errores de interpretación. Ciencia y fe son distintas, mas no opuestas, sino convergentes en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. Un punto crucial, como es sabido, es el relato del Génesis. Hay un discordismo jactancioso que vocea la oposición o contradicción entre ciencia y Génesis. Bien desde una ciencia precipitada, bien desde la priori del materialismo ateo. Y frente a él se cultivó durante un tiempo entre cristianos un concordismo que no tenía en cuenta la distinción, como si ciencia y Génesis dijesen lo mismo, confirmándose mutuamente. Solo que la concordancia de las aparentes discordancias, aunque ingeniosa, quizás se hacía a costa tanto de la ciencia como del Génesis, según el ejemplo trillado de los que atribuyendo la luz al sol trataban de explicar por qué aparece la luz en el primer día de la creación y el sol en el cuarto, y acudían al recurso fácil de decir que en el cuarto lo que ocurrió fue que tras disiparse las nubes el sol que ya estaba se hizo visible. Bien, este tipo de concordismo naturalmente quedó pronto desacreditado. Y huyendo de él recientemente a no pocos estudiosos católicos, teólogos, les ha dado por entregarse prácticamente al discordismo, a la inconciliación, aunque atenuándolo con dos expedientes. Uno, manipulando las afirmaciones bíblicas para ajustarlas a una teoría reinante. Por ejemplo, Adán no sería un individuo, sino el nombre genérico de toda una población en una determinada fase evolutiva. Segundo, afirmando sin más que la afirmación bíblica es inaceptable como conocimiento real de los orígenes, la costilla de Adán, la formación de la mujer, y quedándose solo con la lección de actitudes religiosas de que el relato es portador. El peligro de esta cómoda puesta al día, tan distante de la ingenuidad concordista, es recaer en otra ingenuidad, la del neófito fervoroso, esclavo de saberes relativos y de modas inestables. Y por eso, hace bien poco tiempo, el 10 de octubre de 1972, el gran biólogo genetista profesor de París, Lejeune, hablando del origen del hombre y de la biología moderna desde la cátedra de Notre Dame, proclamó que el discordismo reinante, la supuesta contradicción o divergencia irreductible entre los hechos observados y la Biblia no tiene base alguna. Y señaló ejemplos sorprendentes de tal inconsistencia. Naturalmente, no para que en un nuevo golpe de péndulo volvamos al conformismo, pero sí para redescubrir la convergencia de ciencia y revelación bíblica en dirección hacia la misma verdad. Es un aviso, en todo caso, para que los científicos lo sean de verdad, sin estancarse en hipótesis provisionales, y para que los teólogos sean más cautos y no se entreguen a la adoración de falsos ídolos. Porque hay un tipo de teólogo ahora que se complace en asumir acríticamente los tópicos científicos y no aportan nada al diálogo ciencia-fe. Y a los verdaderos cultivadores críticos de la ciencia les parecen frívolos, porque no son. Saludable reflexión para ambos modos de pensar. Como tal aviso, y sin juzgar por mi parte la firmeza de las consideraciones de Lejeune, que rebasa totalmente mi concepción, recojo unas muestras de convergencia entre Génesis y ciencia física y biología, tal como las expuso este gran genetista en octubre del año pasado. La primera se refiere al comienzo del universo en el tiempo y el espacio. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Me remito a la conferencia del padre Carreira, a la fuga de las galaxias, a la expansión desde un átomo primitivo hiperdenso. Pero ahí está no solamente la convergencia, sino la coincidencia. Segundo, el cuadro general descriptivo del Génesis, escrito mucho antes de la ciencia de los siglos XIX-XX, ofrece el mismo orden o sucesión temporal de hechos que la geología y la paleontología. Y no es fácil explicar cómo. Caos líquido, la tierra que verdea de verdor, las aguas que se llenan de vivientes, las aves que vuelan, la tierra que produce seres animados según su especie, reptiles y animales superiores, especial intervención de Dios para el principio del universo y para el hombre, y todo, incluso el cuerpo del hombre, en continuidad con la materia original. Es el mismo esquema de la ciencia paleontológica actual. Tercero, Génesis, primer día hágase la luz, antes que el sol, naturalmente, la cosmología actual está totalmente de aquí. Primero aparece la energía en forma de luz. Cuarto y más sorprendente, el Génesis dice que Dios creó al hombre varón y del cuerpo del hombre hizo a la mujer. Texto incómodo, si los hay, para teólogos y para biblistas, sobre todo cuando se llega a esa determinación de la costilla o el par de costillas. Y por eso, por lo común, todos se refugian en un relato meramente simbólico, no histórico. Y a mí mismo me gustaría refugiarme en una reciente lectura seductora de actor español publicada en Revista Española, en que el texto se toma en sentido histórico. Pero no significa que Dios quitase costilla y rellenase el vacío con carne, etc., sino con una sencillez impresionante significaría solo la visión que tuvo Adán de un hombre semejante a él, solo que con la diferencia sexual. Y sería una página íntegramente histórica sin tropiezos. Pero toda seducción es peligrosa. Porque Lejeune, al cual me estoy remitiendo, hace sobre esto, desde su gran autoridad, dos observaciones. Primero, un hecho sin comentarios, tampoco yo los voy a hacer. Dice él, nuestros parientes, los gorilas y chimpancés, tienen 13 pares de costillas. Los hombres tenemos 12 pares de costillas. Pero segundo, sobre todo, algo que proviene de la biología de los últimos 5 años. En el código genético, ADN, cada especie alinea sus genes en los cromosomas con una repartición propia. Para que haya una especie nueva, ha de producirse una mutación en los cromosomas que se pueda luego reproducir y transmitir. Ahora bien, y he aquí la máxima dificultad de las teorías evolutivas. En los animales de sexos separados, dice Legendre, la mutación en un sujeto lleva a la esterilidad, como ocurre en los híbridos, por la dificultad de emparejar dos a dos los distintos cromosomas en los óvulos y espermatozoides. Desde el sujeto que recibe una modificación, habría que obtener dos individuos, macho y hembra, cuyos cromosomas modificados se armonicen. Habría que tener de entrada una pareja homocigote, como dice. Y esta es una gran dificultad, para la que no se ve solución. Pues bien, añado, en biología se conocen casos excepcionales de gemelos en que la hembra sale del macho. Hay primero un huevo fecundado macho con un cromosoma X y uno Y, que se divide en dos. Y uno de estos dos pierde el cromosoma Y, resulta hembra, deficiente porque solo tiene un cromosoma X. Y sin embargo, a veces fecunda. Esta hembra, dice Lejeune, es literalmente un fragmento de su hermano. Y hay una posibilidad real que da una pista para concebir cómo podría resolverse la mayor dificultad genética en cuanto a la reproducción de una nueva especie. Y la agilidad con la historia de Adán y Eva es impresionante. Fue así, no lo sabemos, y conviene depender de teorías cambiantes. Pero el hecho obliga a pensar y acrecienta el respeto hacia el relato bíblico. ¿Cómo pudo su autor apuntar en esa dirección? No quisiera yo apuntar tampoco hacia las intuiciones hermafroditas. Por último, una convergencia que no señala Lejeune, pero es muy conocida. Recientemente, hay que confesarlo, a los teólogos biblistas les parecía inestimable el politeísmo, porque se suponía que la evolución era un fenómeno general, de modo que la transformación del animal hacia lo humano tenía que darse en muchos individuos simultáneamente y en todas partes, como un inmenso campo de hierba. Ahora bien, hace ya decenios que se ha comprobado que este supuesto científicamente es falso. Y como subrayó Miriam Telar, el ascenso de la evolución es siempre lo menos probable. Y por tanto, lo más probable y lo prodigioso es que se haya dado en uno solo, monoteísta. Lo mismo que contra la tendencia a ver la vida como un fruto automático de ciertas condiciones físicas, ahora todos convienen en que no sería nada extraño, biológicamente, que solo la Tierra estuviese habitada. No lo sabemos, pero si eso se comprobase, correspondería muy bien a las leyes de la física actual y de la biología actual. Tercera observación. Con estas precauciones, quiero una mirada brevísima desde el campo de la teología al estado de la cuestión en el orden de los hechos y de las interpretaciones científicas en los últimos 30 años. Aquí de nuevo pido perdón a todos, pero especialmente a los grandes conocedores que están en la sala y que han hablado antes. En todo caso, tendrán ocasión de comprobar cómo entiende un pobrecito, un desgraciado teólogo estas cosas. Primero, posición de los naturalistas y biólogos en cuanto al hecho mismo de la evolución, sobre todo respecto al origen del hombre. Aunque las pruebas de Darwin en su tiempo eran insuficientes, la homología morfológica, los procesos embrionales como recapitulación de una filogénesis, la huella de los órganos rudimentarios regresivos, el hecho es que el acopio ulterior de hechos paleontológicos y los primeros estudios de biología genética consolidaron la certeza de muchos. Y naturalmente la divulgación popular se ha hecho monolítica, como lo muestra nuestra madre la televisión y nuestras tías las revistas. Ahora bien, entre los naturalistas, aún ahora en torno a la celebración del centenario de Darwin, hay algunos que vacilan a la luz de ciertos datos recientes. Sin cuantificarlas, es mi obligación recordar que entre ellos, naturalistas, hay una escala de opiniones que van desde el no, no consta, es probable, es cierto, es ley esencial de la ciencia física. El no o la duda están representados por personas no despreciables. Hace ya unos decenios, Sergi afirmaba que la evolución es una tesis de biología extracientífica. Le Conte Nui, que es una hipótesis de trabajo. Y no oficial de Tom, que habían sido grandes partidarios de la evolución, terminaron rechazándolo, diciendo que los datos solo probaban una evolución menor, con variaciones accidentales. Ahora mismo se han publicado obras en el año 80 que siguen poniendo en duda el hecho. Otra posición podría estar representada por Bergson, que no es un naturalista sino un filósofo, pero dedicó todo un libro al tema en el que supone la evolución. Y en definitiva él afirma que no hay certeza por demostración rigurosa, pero sí probabilidad indefinidamente creciente que apunta a la certeza. Son más, son muchos los que la tienen por verdad adquirida. Ahora bien, entre ellos, por ejemplo, Telar de Chardin. Diga esa certeza, más que a pruebas específicas, a una visión de conjunto. Según él, la física, que antes era una visión matemática de un sistema estable, ahora ve los fenómenos en un proceso total, irreversible, estrictamente temporal. Por ello la evolución es más que una posibilidad o una hipótesis. Es una condición básica del conocimiento científico, impuesta por la unidad de estructura dentro de la unidad de profundidad en la escala de la evolución. Bien, convendría señalar que los que niegan o los que dudan no niegan las evidentes variaciones y adaptaciones ni el proceso cronológico en la aparición de las especies, porque es innegable. Discute primero si todas las formas nuevas derivan genéticamente en línea de una sola forma inicial. Y sobre todo, segundo, discute en el supuesto generalizado, superado ya por la ciencia actual, que el punto de partida es un estado neutro, mecanicista, no vital, de la materia, que se transforma según un mecanismo en el que no intervienen más factores pero inherentes a ese tipo de materia y sus interacciones, por azar, automatismo, sin finalidad. Segunda comprobación acerca de la posición más reciente de los científicos pronaturalistas. Un registro sumario, tan sumario que casi debería omitirlo, sobre todo después de la conferencia del doctor Meléndez, de hechos comprobados en relación con el origen de la vida. En la reunión que tuvieron en mayo de 1962, los especialistas de la Academia Pontificia de Ciencias resumieron el tema de los fósiles de este modo, más o menos. Por los hallados en gran abundancia, en África, Grecia, Kenia, África, China, se ve que hace como 1 millón de años, o 2, entre los primates o antropomorfos, hubo un brotar de formas nuevas en sucesión rápida. Formas que son anatómicamente intermedias. Ellos llegan a ser erectos y de capacidad craneana superior a los antropoides actuales. Si se entiende por hombre al ser inteligente, reflexivo, fabricante de instrumentos, con lenguaje, con dominio del fuego, con sentido de la muerte, es difícil señalar el momento exacto de su aparición. Hay quienes hablan de hace 1 millón de años. Hay quienes afirman que solo consta desde menos de hace 100.000 años. Y hay quienes dicen que solo consta desde hace 40.000 años. Pero lo más importante es este hecho. Aún suponiendo que el hombre haya aparecido como una mutación de aquellas formas arcaicas, los australopitecos, no consta de ningún modo que haya brotado mediante una derivación gradual durante 1 millón de años, ¿no? Al parecer, aquellos australopitecos se mantuvieron durante ese 1 millón de años casi inmóviles y de pronto surge el tipo que llamamos hombre. No entra ahora en cuáles sean estos tipos, más primitivos, acántropos, Java, China, África, los más antiguos después de ellos, que antes se llamaban tipo Neandertal, que abundan ya en el paleolítico medio en Europa, Palestina, etc. Ciertamente, el que llamamos tipo actual más moderno prevalece en los últimos 25.000 años. Bien, aquí se interpone, como saben, un hecho fundamental, que es el famoso fraude de Pisa, el famoso eoántropo, cráneo de hombre con mandíbula de simio, que resultó ser un fraude, que indujo a error a todos los especialistas durante medio siglo. Y por eso invita a la cautela en materia de fósiles, porque no justifica un escepticismo sistemático. La cautela sí parece necesaria para no precipitarse a afirmaciones sobre la base de hallazgos casuales o discontinuos. Por ejemplo, hace 40 o 30 años, el entusiasmo suscitado por la densidad de fósiles supuestamente prehomínicos hizo que corriese por ahí con entusiasmo, incluso en la pluma de Verano Rey, la idea de que la cuna de la humanidad era África, o un foco dentro de África. Es todo gris. Realmente establecer las primitivas migraciones o difusiones en la gran área de Europa, África, África, parece difícil. Lo único que parece fundado es que es ulterior la migración al continente americano. En esta recapitulación del estado de hecho, lo más importante, verdaderamente capital, son las nuevas modalidades de la idea de evolución que ha impuesto la observación de los hechos. Esto sí que se puede hacer. Estas modalidades obligan a rechazar el modo de concebir la evolución que se había generalizado, la evolución de la televisión y de la revista. O lo que es lo mismo, hacen que la evolución antiteológica sea igualmente anticientífica. Y para algunos autores, justifica la negación del equilibrio de la evolución. Pero en todo caso, son modalidades que hay que tener en cuenta, tanto si los hechos, los parentescos morfológicos en sucesión cronológica, se interpretan como evolución física o como evolución ideal. Primera modalidad. La evolución o la serie de mutaciones no es un proceso universal continuo, irreversible, por el que todas las formas vivas gradualmente pasan a especies nuevas. La paleontología y la genética obligan ahora a conjugar dos hechos. Uno, la aparición sucesiva de formas de vida. Y el otro, la fijeza impresionante de las especies que persisten a través de decenas de millones de años en sus formas primitivas. Todavía es reciente el hecho de especies fósiles que se daban por extinguidas que han vuelto a aparecer, como el pez telacanto en las Islas Comores, sin transformación ninguna. Segunda modalidad, relacionada también con la anterior. Los cambios de especie no resultan, como antes se suponía y se supone en la divulgación, de pequeñísimas variaciones acumuladas en un tiempo larguísimo, millones de años. Las mutaciones importantes se producen bruscamente en algunos individuos,